Hace como 10 minutitos sentí que iba a compartir algo de los abusos. Mañana lo voy a complementar, pero quiero hablar de algo que no estaba en el programa que les diera. Abran sus Biblias conmigo en 2 de Samuel capítulo 12. Y espero... espero que esto pueda ser una bendición para sus vidas. No recuerdo muy bien la historia, pero es un personaje famoso que tenía 37 años cuando se encontraba encerrado en un cuarto recordando todo su pasado. Él había querido ser pastor, como su padre, que había sido un pastor protestante. Pero cuando hacía los estudios, los exámenes para entrar en la escuela de teología, lo sacaban, no podía entrar. Así que, tristemente, él tenía muchas ganas de ser pastor, de ser un misionero para Dios, y no lo pudo lograr. Pero tenía un don, y era el arte, a él le gustaba pintar. Y tenía un hermano que se llamaba Teo. A su hermano le escribió muchas cartas en las cuales le compartía cómo él sentía una gran necesidad de hacer algo por Dios. Algo para que las almas conocieran a Jesús. Pero sentía que sus cuadros y lo que él hacía no eran insignificantes. Fue un hombre con muchos trastornos, problemas. En varias veces intentó hacerse daño. Y en una mañana de julio se le escuchó llorando muy fuertemente en su cuarto, relataron algunos de los vecinos, y tomó una pistola y se disparó. No tuvo éxito, murió a los dos días después en brazos de su hermano Teo. Estoy hablando de un hombre muy conocido que es Vicente Van Gogh. Uno de los últimos cuadros que él pintó fue una iglesia. Fue una iglesia muy interesante. El cielo parecía que estaba por encima de la iglesia, parecía que estaba enojado, molesto. Y esta iglesia no tenía puerta. Algunos dicen que la puerta no se ve porque está del otro lado, que la pintó por detrás o de lado. Y las últimas palabras que dijo en los brazos de su hermano, dos días después de dispararse, fue: la tristeza durará para siempre. La tristeza durará para siempre. La tristeza durará para siempre. Un hombre que quiso servir a Dios, pero que su melancolía y su tristeza lo expresó en las últimas palabras que él dijo: la tristeza durará para siempre. Quise cambiar el tema porque la negación que nosotros tenemos a lo que sentimos es muy grande. Y yo creo que una de las formas más fáciles como nosotros la cubrimos es con religión. La mujer samaritana, cuando Jesús le habló de su dolor, se protegió con religión. Cambió la conversación y fue una conversación religiosa. Jesús le tuvo paciencia, pero Jesús quería darle sanidad. Van Gogh no encontró una puerta. Dibujó una iglesia sin una puerta. Dibujó una iglesia donde quizá no hay esperanza. Dibujó una iglesia donde probablemente nadie puede entrar, o alguien, si lograba entrar, salía de la misma manera. Y yo no sé si nosotros cada sábado, cada vez que venimos a la iglesia, entramos y salimos igual. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Y lo que voy a hablar tiene que ver con adoración también. Porque nosotros queremos adorar a Dios y no entendemos que adorar es... El Señor pidió un cordero, implicaba sacrificio, había sangre, había dolor. Y a veces somos como Caín, que ¿qué fue lo que le llevó Caín a Dios? Lo mejor de él, lo mejor de su trabajo. Y nosotros queremos adorar a Dios. Adorar significa rendirle culto a alguien que reconocemos que es más grande, superior, omnipotente, omnipresente. Y por eso otros cultos que aunque no son cristianos y adoran seres superiores, eso es lo que están reconociendo. Pero muchas veces nosotros entramos igual a la iglesia y salimos igual. Y vamos a ver, en el tiempo que nos queda, tres personajes bíblicos. Y vamos a ver un principio que es muy profundo en la Biblia, pero lo vamos a comprender de una forma, por lo menos para que lo podamos reflexionar y podamos preguntarle al Señor que nos muestre si realmente estamos siendo honestos con Él. Que nos muestre si estamos siendo honestos o estamos tapando cosas. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Vamos a leer del versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Un versículo antes dice que el profeta Natán viene y le muestra a David, le cuenta la historia, David reconoce su pecado y el profeta le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y David entonces tiene una reacción. La reacción la encontramos en el versículo 15. Natán se volvió a su casa, Jehová hirió al niño que la esposa de Urías había dado luz a David y enfermó gravemente. Un niño inocente, estaba enfermo gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó toda la noche acostado en tierra. David comenzó a ayunar, comenzó a pedirle a Dios por la vida de este niño. No comía, se postró en tierra y más adelante dice, y levantándose los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y David estuvo así 7 días. Y al 7º día el niño muere. Y los siervos, continúa el relato, que los siervos decían, ¿cómo le vamos a decir a David? Porque si cuando el niño estaba enfermo no comía, no dormía, estaba en tierra, ¿cuál va a ser su reacción si él sabe entonces que el niño ha muerto? La Biblia continúa diciendo en el versículo 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y la Biblia dice más adelante que los siervos se sorprendieron. Dice que ellos dicen, ¿cómo David, cuando el niño estaba enfermo, no comía, no bebía, estaba postrado en tierra? Pero ahora que el niño ha muerto, se levanta, se lava, se rasura, y lo primero que hace, va al templo y adora. Y eso lo dice el versículo 21. Y le preguntan a él. Y David en el versículo 22 responde, bien, viviendo el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí para que viva el niño? Mas ahora que ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. Después nos dice que consoló Dios a David y tuvo un hijo. Y le pusieron Yedidia, que significa el amado de Jehová, Salomón. Si nosotros seguimos el relato, nosotros también nos sorprenderíamos como los siervos de David. El niño muere, se levanta, se unge, come, y va al templo y adora. Elena de Juárez dice que en ese momento David escribió el Salmo 51. Un salmo muy hermoso, donde los versículos, todo el salmo es muy profundo, pero los versículos que queremos enfatizar esta noche es el versículo 16 y 17 del Salmo 51. Vamos a leerlo. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entró al templo y ¿qué decía 2 Samuel? Y adoró. David entró al templo y adoró con un corazón quebrantado y con un corazón humillado. Y yo sé que esto es espiritualmente, tiene que ver con el yo, pero veamos la parte humana de David. Ha perdido un niño inocente. Ha perdido un niño que por su culpa ha muerto. Y yo no sé qué emoción tenía David, pero yo no me puedo imaginar que David dejó la emoción negativa afuera del templo. Yo no me puedo imaginar que si David tenía confusión, desesperación, estaba triste, tenía una gran pérdida en ese momento en su vida. Yo no me puedo imaginar, y les voy a decir por qué, ahorita vamos a ver otros dos personajes, que David dejó eso en el templo, afuera. Yo no sé si cuando tú vienes al templo a adorar a Dios, tú dejas afuera lo que tú sientes. Y ahí sí somos, como dice el pastor, bipolares y esquizofrénicos. Porque venimos con una emoción, la queremos dejar afuera y presentarnos al Señor diferente. Aún cuando el hermano que está a un lado quizás es el que nos produce la rabia. Aún cuando quizá lo que podemos ver nos está produciendo rencor y remordimiento. Quizás somos como Van Gogh. Su último cuadro, lo más importante, es una puerta, una iglesia sin puerta, solo con ventanas. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué hacemos el estudio de la Biblia y por qué seguimos igual? Decimos, y Dios, ¿por qué tú no me transformas? ¿Por qué no quitas esta emoción? ¿Por qué no me ayudas a pensar diferente? Pero nosotros no ponemos todo sobre el altar. David entró al templo y adoró. Entró al templo y adoró. Le dijeron, el niño muerto se cambió, se rasuró, entró al templo y adoró. Todo lo que sentía, todo lo que pensaba, toda la confusión que tenía, la puso en el altar, en adoración hacia Dios. Vamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1, vamos a leer los versículos 20 en adelante. Ustedes conocen la historia. En cuestión de minutos, Job recibe noticias de que ha perdido casi todo lo que tiene. Perdió todos sus siervos, a excepción de cuatro que vinieron a darles cuatro informes diferentes. Perdió sus hijos, perdió todas sus pertenencias. Le quedaron sus cuatro siervos y la mujer que le dijo, maldice a Dios y muérete. En cuestión de minutos, en cuestión de segundos, recibe que lo ha perdido todo. Y el versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y cayendo en tierra, ¿qué hizo? Adoró. Y yo quiero ver la parte humana de Job. Ha perdido sus hijos. Ha perdido lo que tenía. En cuestión de minutos, una persona al recibir esto entra en shock, entra en una negación completa. Pero Job dice que se postra en tierra y adoró. David estaba quebrantado. David estaba confundido y se postra en tierra. Vaya, adora a Dios. Y Job adora a Dios. Cuando hay pérdida hay confusión. Cuando hay pérdida lo que hay en nuestra mente es ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a los demás? Job simplemente adoró. Y David adoraron. Vamos a 1 Samuel, y aquí vamos a reflexionar un poquito más. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Elcana subía con Ana, dice que cada año subían ¿a qué? A adorar. Pero cada año que subían, Penina ocasionaba emociones negativas en Ana. Y vamos a ver cuáles eran. Versículo 6. ¿Su adversaria qué le hacía? Primera de Samuel 6. ¿Qué hacía Penina con Ana? La irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, enojaba hacia la otra, por la cual ella lloraba y ¿qué más? Y no comía. Cada año Ana se irritaba. Cada año Ana se enojaba. Cada año cuando iba al templo a adorar, Ana se entristecía y hasta dejaba de comer. Así que llegó el momento en que fueron a adorar al templo. Y se levantó Ana después de que hubo comido, versículo 9, y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, versículo 10. Ella, y miren cómo dice esto, con amargura de su alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo oró Ana delante de Dios? Dejó su emoción afuera. Dejó lo que pensaba en la casa y se presentó ante Dios de una manera diferente. O tuvo la honestidad de llegar delante del Señor con todo lo que sentía. Con la amargura de su corazón, de su alma, oró. E hizo el voto delante de Dios. Y el versículo 14 nos dice que le dijeron que estaba ebria. Y el versículo 15 y 16, ella respondió: no, señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. David entró al templo y adoró. Job se postró y adoró. Y Ana estaba irritada. Ana estaba triste. Ana no comía. Ana oraba con la amargura de su alma. Alma derramó su alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva, versículo 16, por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y lo hermoso es lo que dice el versículo 18. En la última parte. La mujer siguió su camino y comió, y no estuvo más triste. ¿Cómo adoras tú a Dios? ¿Dejamos las emociones que tenemos? ¿Nos autoengañamos de que no sentimos nada? ¿Queremos presentarnos a Dios como el fariseo? Te doy gracias, Dios, de que no soy como el que está a un lado. Yo sí doy mi diezmo, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Y a un lado estaba ¿quién? El publicano. El publicano ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. Y decía: sé propicio, ten piedad de mí, oh Dios, que soy pecador. Hay una matutina muy hermosa. Un escritor que se llama Oswald Chambers. Él escribió: lo que nuestro Señor quiere que le presentemos no es nuestra bondad, nuestra honestidad o nuestros esfuerzos por hacerlo mejor, sino el pecado real y cabal. En verdad, eso es lo único que Él puede tomar de nosotros. Y lo que nos da cambio por nuestro pecado es justicia real y cabal. Adorar a Dios es reconocer que Él es omnipotente, y tú lo reconoces cuando pones en el altar lo que tú no puedes cambiar. Cuando le pones tu rabia, tus emociones negativas, lo que tú no puedes cambiar. El viernes vamos a hablar de la rabia. David, Job y Ana no dejaron lo que sentían a un lado. Con honestidad se presentaron delante del Señor y adoraron. Y por eso el Señor hizo una transformación en ellos. Ana nunca más volvió a estar triste. Cada año se irritaba, cada año estaba acongojada. Cada año dejaba de comer. ¿Cómo es el Dios que tú adoras? Nosotros hemos creído que adoración es darle a Dios lo mejor. Lo mejor es, darle a Dios lo mejor es el resultado de que primero hemos puesto todo lo demás sobre el altar. Debe ser un fruto, debe ser un resultado. Y es triste que igual que Vincent Van Gogh queremos ver una iglesia donde queremos entrar y dejamos todo a un lado. Y volteamos a ver a los hermanos y aunque nos producen ciertas emociones, nos presentamos delante del Señor de una manera completamente diferente. Y luego salimos de la misma manera. Ana salió en esa ocasión diferente porque con amargura de su corazón derramó su alma ante el Señor. David fue perdonado, fue quebrantado en su corazón y puso su alma, su corazón quebrantado como sacrificio ante el Señor. Y fue transformado. Y Job adoró y después dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hombres y una mujer con emociones negativas que a cualquier persona lo sacan fuera de control. Que cualquier persona pierde su dominio propio. Que cualquier persona renegaría a Dios y tardaría tiempo en entrar a una iglesia para adorarlo. Pero ellos sabían que había un Dios con el cual pueden ser honestos, entrar y adorar. Cuando tú pones en el altar lo que tú piensas, lo que tú sientes, el Señor va a consumir eso en tu vida y te va a transformar. En Salmo 139 dice que aún no está nuestra palabra en la boca. Y aquí que Él ya lo sabe. Y mucha gente dice, pero si Él ya lo sabe todo, ¿yo por qué se lo tengo que decir? Iríamos en contra de muchas preguntas que Dios hace aparentemente sin razón. Cuando el hombre pecó, ¿por qué Dios le preguntó al hombre que dónde estaba? El Dios omnipotente, omnisapiente, preguntando eso. Cuando Caín mató a Abel, ¿qué le dijo Dios? ¿Dónde está tu hermano? El Señor hace preguntas para llegar a lo más profundo de nuestro corazón, para que reconozcamos dónde está el problema, dónde está la herida, y le digamos a Él y no podemos ocultar ya nada más. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. La mujer fue y tocó el manto de Jesús. La mujer dice que tocó el manto y que fue sana en su cuerpo en aquel instante. Pero esa historia es tan hermosa y tan profunda que el libro Ministerio de Curación dice Jesús no la podía dejar ir con una bendición incompleta. Porque Jesús siempre daba sanidad física, mental y espiritual. Y la Biblia dice que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y toda herida produce un fruto. Toda herida produce un fruto si no hay perdón. Y esta mujer tuvo que regresar y dice en la Biblia que se postró delante de Jesús y lo dice y le dijo toda la verdad. Y entonces Jesús sí le dijo, mujer, ven paz, tu fe te ha salvado, queda sana de tu azote. Sanidad física, mental y espiritual. Pero Jesús que tuvo que preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Sabía Jesús quién lo había tocado? ¿Sabía Jesús? La respuesta no es para Dios. La pregunta que Dios hace para generar una respuesta en nosotros es para que permitamos que Él escudriñe el corazón y veamos lo que estamos tapando. Esta mujer se ve rechazada. Esta mujer dice que había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y le iba peor. ¿Qué emociones podría tener una mujer así? Aislada completamente. Por lo menos los leprosos andaban en grupo. Y lo que ella tenía de acuerdo a Levíticos 15, todo lo que tocaba era inmundo. Pero Jesús tuvo que preguntar, ¿quién me ha tocado? Y ella regresó y le dijo toda la verdad. A Pedro Jesús tres veces le preguntó que si lo amaba. ¿Por qué el Señor hizo esto? En la inspiración dice que esa pregunta era una saeta con púas hiriendo su corazón. Voy a leer una cita que es difícil de comprender. Para mí es difícil, pero yo la quiero aceptar. Y yo le pido eso a Dios, porque toda persona que tuvo un encuentro real con Dios, lo primero que hizo es reconocerse como pecador. Y nosotros creemos que entre más cerca estamos de Dios, más santo nos sentimos. Camino a Cristo, página 64, párrafo 2. Cuanto más cerca estáis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis. Completamente opuesto a lo que uno piensa. Yo creo que entre más perfecto me vea, y por eso ahí está el engaño. Quiero llegar delante de Dios sin ninguna emoción negativa, sin ningún pensamiento negativo, que Él piense que yo soy la persona perfecta, y yo creo que esa es la mejor adoración. ¿Qué Dios omnipotente? ¿Cómo le estoy diciendo a Dios que él es omnipotente? Si me estoy escondiendo, cuando yo me guardo algo, le estoy diciendo, yo puedo resolver eso, no te necesito. Cuando yo reprimo, escondo mis emociones, le estoy diciendo, yo puedo solucionar eso, Dios, a ti no te necesito. Yo puedo cambiar mis mentiras, no necesito tu verdad. Entre más cerca estáis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Entre más cerca tú estás de la luz, ves tus manchas. Entre más cerca estás de la pureza, ves tu impureza. Cuando te abres la palabra, cuando tienes un encuentro con Jesús, que es la verdad, tú puedes ver tus mentiras. Pero el engaño de Satanás es decir, soy perfecto, estoy bien, he mejorado esto. Entre más cerca estás de Jesús, más imperfecto os reconoceréis. Porque Él es la luz, Él es la verdad, Él es pureza, Él es justicia. Y veremos por contraste todo lo que nosotros necesitamos cambiar. Y a los pies de Jesús es donde podemos clamar por ayuda y adorarlo reconociendo que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él puede hacer en nosotros lo que no podemos cambiar. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de que Satanás está perdiendo su poder? ¿Cuál es la señal de que el Espíritu está despertando nuestra conciencia? Cuando nos reconocemos imperfectos. Pero el engaño de Satanás es, estoy bien. Yo puedo seguir con esta emoción cargándola por no sé cuántos años. Efesios 4:32, desde el 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados. Y luego el siguiente versículo usa emociones negativas. Toda malicia, toda ira, todo enojo, y continúa hablando de emociones negativas, dice, sea quitado de medio vosotros, y termina diciendo, perdonándonos los unos a los otros. Así como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Un poquito antes dice, no deis lugar al diablo. Cuando tú te guardas esas emociones, cuando tú no eres honesto delante de Dios, ¿a quién estamos apartando? Es una señal de que la conciencia se ha despertado y de que Satanás está perdiendo su poder sobre nosotros. Cuando podemos ver a la luz de Jesús las mentiras, las imperfecciones, lo que nosotros por nosotros mismos queremos tapar. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón del que no comprende su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará el divino carácter de Él. Y vuelve a repetir. Pero cuando no vemos nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que no hemos vislumbrado la belleza y la excelencia de Cristo. Cuando no vemos qué, nuestra propia deformidad moral es una prueba inequívoca de que todavía no hemos vislumbrado la belleza y excelencia de Cristo. Hay una cita que me gusta mucho, en deseo a todas las gentes, que dice: la ciencia de la salvación no puede ser explicada, pero se puede conocer por experiencia. Y termina diciendo: solo aquel que reconoce su propia pecaminosidad podrá ver la preciosura del Salvador a la luz del Calvario. ¿Cómo es tu experiencia con Dios? El último párrafo de este capítulo: mientras menos cosas dignas de estima. Aquí está para los que quieren hablar de autoestima. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que apreciar en la pureza y santidad infinita de nuestro Salvador. Mientras que menos cosas dignas de estima veamos en nosotros. Una percepción de nuestra pecaminosidad nos impulsa hacia aquel que puede perdonarnos. Y cuando comprendemos nuestro desamparo, nos esforzaremos por seguir a Cristo. Él se revelará con poder. Cuanto más nos impulse hacia Él y hacia su palabra de Dios, el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor, y con tanta mayor plenitud reflejaremos su imagen. Solo a la luz de la cruz puedes ver quién eres tú. Yo quiero aprender lo que hizo David, lo que hizo Job y lo que hizo Ana. Entraron al templo y adoraron. No negaron nada. Lo pusieron todo sobre el altar. Hay 150 salmos. Los eruditos bíblicos dicen que uno de cada dos salmos, o por lo menos dos de tres, son salmos de lamento. A mí me habla, dice en Hebreos 2:10, en Hebreos 5, del 7 al 10, que Jesús con lágrimas, con clamores, con súplicas, clamaba a aquel que lo podía librar. Está el libro de Lamentaciones. Y la mayoría de estos salmos, uno de dos salmos, dos de tres salmos, son salmos de lamento, donde la persona le lleva a Dios todo lo que siente, todo lo que piensa, y entonces Dios comienza a obrar un cambio en su vida. Y todos estos salmos tienen una palabra en común en el hebreo. La palabra es Gesed, se escribe H-E-S-E-D. Y esta palabra se traduce como amor misericordioso. En inglés es loving kindness. Y esa palabra es una palabra tan compleja para definirla como la palabra amor. Y es una palabra que significa presencia. La presencia de Dios. En toda queja, en todo lamento, hay dos preguntas: ¿por qué sucedió esto y dónde estabas tú? Y dos de tres salmos, uno de dos salmos, esta es la base: ¿dónde estabas tú y por qué sucedió esto? Pero todos los salmos tienen una transición cuando aparece Gesed, cuando aparece Dios. Porque la respuesta nunca es algo intelectual y es información. La respuesta es la presencia de Dios. En el Salmo 73, Asaf cantaba lo que David escribió: en vano he lavado mis manos. Cuando veía cómo los injustos prosperaban. Y dice él: yo soy limpio de corazón, tengo manos limpias, y tú me castigas y me azotas todo el día. Pero él dice en el versículo 17, si no es el 19, hasta que entré en tu santuario. Y ahí está Gesed. David entró al templo a adorar. ¿Y qué encontró en el templo? ¿Qué encontró en el santuario? al Cordero de Dios. Todos los símbolos, todas las ceremonias que señalaban a quién, a Jesús. Hasta que entré en tu santuario, entendí la postrimería de ellos. ¿Cómo entras tú al santuario? El Salmo 73 es el Salmo de la envidia. Oh Dios, por poco resbalan mis pasos. Y es un Salmo donde David le lleva a Dios todo lo que siente, todo lo que piensa. Y aparece Jesed, hasta que entré a tu santuario, y termina diciendo David, acercarme a ti es el bien y el alejarme de ti es el mal. Y he entendido una sola cosa, que la respuesta eres tú, es tu presencia. ¿Cómo adoramos a Dios? A la luz de que veamos nuestra propia deformidad de carácter. A la luz de que Él alumbre nuestra pecaminosidad. Para que entonces surja el impulso de que lo necesitamos a Él. De que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Eso es adoración. Dios, tú eres todopoderoso y aquí te dejo, te pongo en el altar lo que yo no puedo, lo que tú sí puedes. Cantar, orar, hacer otras cosas son resultado, fruto de que hemos puesto eso sobre el altar. Aquel que adora a Dios y le dice que es grande y poderoso y se guarda la rabia y se guarda el rencor y dice yo puedo esconder estas cosas para mí que yo las puedo solucionar. Es esa una adoración ante Dios. La negación es muy fuerte, tan fuerte porque nos encanta tapar la herida, tan fuerte que si Jesús tomó mis heridas, lo que estoy negando es la historia de Jesús. Ayer hablamos cómo Jesús tomó nuestra historia, simplemente para que nosotros lo podamos ver a quién, a Él. ¿Y saben por qué lo podemos ver? Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué pasó? Fue en la cruz. No menospreció la vergüenza. Isaías 53 dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. El deseado de todas las gentes dice que cuando Él estaba sufriendo, que cuando Él estaba siendo abusado, cuando Él estaba siendo escupido, cuando Él estaba siendo herido, y cuando estaba en su gran lucha en el Getsemaní y tenía que tomar la decisión después de orar 3 veces, la misma oración con clamor y súplicas, pasó la historia de la familia humana delante de Él. Y Jesús te vio a ti. Y Jesús me vio a mí. Y dice que entonces Jesús dijo, tomo la copa de la ira. Y bajó un ángel y le habló el amor de su padre. Y le volvió a hablar de tu historia y de mi historia. Y de cómo nosotros podríamos obtener sanidad, libertad, salvación. Por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Jesús en su sufrimiento y en su abuso te vio a ti y a mí. Para que tú en tu sufrimiento y en tu abuso lo puedas ver a Él. ¿Cómo adoramos a Dios? Hay un Dios que fue tentado a creer toda emoción negativa que nosotros podemos tener. Jesús fue tentado a tener rabia. Jesús fue tentado a tener venganza. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice Hebreos 2:18, Hebreos 4:15. Yo quisiera que de cada uno de los que estamos aquí, cuando estamos heridos, cuando estamos tristes, cuando hemos perdido algo, se escribiera nuestra historia y fue al templo y adoró. Y fue al templo y entró en el santuario, entró al templo y adoró. Porque allí está el Cordero inmolado. Porque allí está Jesús, que llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, Su historia es nuestra historia. Por mucho tiempo, yo creí que yo era santo hasta que realmente vi a Jesús. Y le doy muchas gracias a Dios, porque en ese momento comprendí que de nada me bastaba ser un perfecto fariseo si no ponía todo sobre el altar. Vi que de nada me servía todo lo que yo podía obrar si no provenía de la fe. Todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Y cuando Él te señala tu herida, cuando Él te señala tu dolor, el Espíritu Santo está obrando. Cuando Él te señala tu deformidad, solo a la luz de la cruz se puede despertar la conciencia. Y una conciencia despertada no es el engaño de Satanás de creer que estamos bien con Dios cuando estamos tapando tantas cosas. Entramos a la iglesia y ¿qué vemos? ¿Qué emoción estamos guardando? ¿O no volteamos a ningún lado para que no se despierten esas emociones negativas? ¿O entramos a la iglesia y allá afuera queremos dejar todo lo malo, toda la mentira? Hay un salmo, se me fue el nombre. El número del salmo dice que la víctima se tenía que atar con cuerdas. Pero en la Biblia representan cuerdas de amor. La inspiración dice que el mismo Isaac, cuando iba a ser sacrificado, ayudó a su padre a que lo amarrara. Solo el amor de Jesús es lo que nos va a acercar voluntariamente y decir, Señor, ayúdame. Pedro vio a Jesús en su primer encuentro y dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Cuál fue la reacción de Daniel? ¿Cuál fue la reacción de Isaías? ¿Cuál fue la reacción de los personajes bíblicos cuando se encontraron con el Cordero, cuando vieron a Jesús? Soy pecador, soy pecador. Y no puede haber un cambio de identidad. Dios no nos puede cambiar, Dios no nos puede transformar si no reconocemos primero lo que somos, y es a la luz de la cruz. Y entonces eso nos impulsa, nos impele a decir, Señor, ayúdame, ayúdame por favor, ayúdame. Necesito cambiar. Hay que entrar al templo y adorar a Dios. Pero con todo. El que es 100% honesto, está entregando todo. Y el que entrega todo, va a obtener una victoria completa. Lo que tú no has vencido, es muy probable que no se lo has puesto a Dios sobre el altar. O le pones solo una parte de ello. Le pones la rabia, pero no quieres que te escudriñe y te muestre que te lleva la rabia. Le pones un fruto, pero no te permites que él vea la herida. Hay que poner todo sobre el altar. Esa es la única fórmula que existe en la Biblia para vencer, que está muy descrita en los Salmos y con la que Jesús venció. Cuando Jesús estaba un día de morir, Jesús dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, mas para esta hora he venido. San Juan 12. Jesús fue honesto con lo que sentía, estoy turbado. Y fue honesto con lo que estaba siendo tentado. ¿Qué diré, Padre, líbrame de esta hora? Y cuando fue 100% honesto con lo que pensaba y con lo que sentía, llegó 100% victoria. Mas para esta hora ha venido al mundo. Y el Getsemaní es más claro. Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Y Jesús, 2-3 versículos antes, dijo, mi alma está triste hasta la muerte. 100% honesto con lo que sentía. 100% honesto con el Padre, con lo que estaba luchando y con lo que estaba pensando. Y 3 veces hace la misma oración. Y 100% victoria. Pero hágase tu voluntad. Un ejemplo más claro. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? 100% honesto con lo que pensaba, 100% honesto con lo que sentía. Y luego que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando tú eres 100% honesto, todo sobre el altar, esa es una entrega completa. Y entonces el Señor te va a dar una victoria completa, 100%. Jesús llevó todo cautivo a su Padre. Y por eso 2 Corintios 10:5 dice que nosotros debemos de llevar todo pensamiento, todo lo que soy, porque lo que pienso es lo que yo soy, cautivo en obediencia ¿a quién? A Cristo. Esa es la única fórmula para vencer. Esa es la única fórmula por la que David podía vencer la rabia, la venganza, la envidia, la depresión, la tristeza profunda. Poder ir delante de Dios en adoración, en un salmo de alabanza que se iba a cantar, que se iba a orar y ponerlo todo sobre el altar. Y todos los salmos que son de lamento comienzan con emoción y pensamientos negativos, aparece Cristo, aparece Jesed, aparece la presencia de Dios y terminan con una emoción diferente y con pensamientos diferentes, a excepción del Salmo 88. Has entrado al santuario a adorar. David sufría hasta que entró al santuario. O entras al santuario pero dejas a un lado lo que tienes. Mi invitación para ustedes esta noche es que esta semana, en las reflexiones que estamos teniendo, podamos entrar al santuario con todo lo que tenemos, para que la palabra de Dios sea una espada que penetre. Para que la palabra de Dios discierna pensamientos e intenciones de corazón. Para que la palabra de Dios sea entonces medicina. Sea viva y sea eficaz. Porque su palabra va a ser lo que dice que va a ser. Tiene el poder de hacer lo que dice que va a ser. Él es la palabra. Que Dios los bendiga.